los logos de los colaboradores, los burladeros que hemos hecho. También se va a hacer la entrega de premios a los niños que han dibujado en las cruces de mayo. Se va a dar la entrega de premios a los adultos que han jugado a lo que es el dominó. También te quería comentar que los críos, los primeros críos que lleguen, no sé si son 100, 90, no sé, van a tener un regalito, los primeros 100 críos que lleguen, van a tener un regalito con el tema del torito este y demás. Invitamos a todo el pueblo de Ubrique, especialmente a los críos, ya te digo, los primeros que lleguen tendrán su regalito, y que aquello es a pasándolo bien, que aquello no es... a ver si me entiende, que para que los críos corran, foguen, tendremos nuestro regalito, nuestro refresquito allí, y desharemos lo que es el día allí. Pueblo Ubrique, a los colectivos, y darle las gracias a los colaboradores y a la gente que ayuda ahí. Y está ahí en el día a día. En la agenda de hoy jueves a las 6 de la tarde en la sede de MOVEX y dentro de la programación diseñada con motivo del Día del Petaquero se va a ofrecer la ponencia Bolsos, Moda y Cine. También hoy a las 8 de la tarde en la Plaza del Algarrobal se inicia la ruta musical organizada por la Escuela Municipal de Música dentro de la iniciativa Música en los Barrios. Esta ruta se abre con la actuación del grupo de guitarras para continuar hasta completar un total de 7 puntos donde van a ir actuando los grupos de cámara de este centro. Y también hoy a las 8 y media de la tarde, con motivo de la clausura de la temporada 2017-2018, la Escuela Municipal de Fútbol ha organizado la celebración de una fiesta de clausura en la que van a participar alumnos, monitores y familias, y donde se procederá a la entrega de la foto oficial de la escuela en cada una de las categorías. En esta edición de noticias también destacamos que el ubriqueño Paco Rojas García ha ganado el primer premio del concurso de pintura rápida al aire libre Ciudad de Écija. El concurso se celebraba el pasado fin de semana, estando organizado por la Asociación Écijana Social y Cultural Óleo sobre Lienzo, con la colaboración del Ayuntamiento de Écija. El artista ubriqueño recibía este primer premio de la mano del alcalde David García. El primer premio del concurso de pintura rápida al aire libre Ciudad de Écija está dotado con 750 euros. Y por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que desde hoy jueves se ponen a la venta las entradas para asistir a la representación de teatro Los Gemelos de Plauto, que tendrá lugar el 14 de julio a las 8 de la tarde en el Yacimiento Romano de Ocuri. Las entradas se pueden comprar en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri a un precio de 10 euros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.